se sabe que al Banco Central se le han prácticamente reído en la cara en la inmensa mayoría de los bancos, sobre todo los bancos de capitales internacionales, ¿no? Que lo que han hecho es reducir el servicio, por ejemplo, aquel que podía hacer un giro en descubierto de 100 mil pesos, a partir de los últimos días en el banco se lo redujeron a 50 o a cero. Entonces, digamos, también el Banco Central de la República Argentina debería actuar de manera contundente para que la banca no se le ría en la cara. Y en relación a lo nuestro, nosotros, por tener una relación de carácter asociativo entre los miembros de las cooperativas, los trabajadores que integramos las cooperativas y la cooperativa, a veces hasta en los mismísimos formularios que se cuelgan en las páginas de los ministerios para adherirse a esos programas o a esas resoluciones, encontramos trabas porque al no existir la figura del empleador, por ejemplo, en nuestro caso, no hay manera de continuar el trámite.